tenemos char, tenemos eso. ¿Qué vas a hacer temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber lo que ves aquí? Es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con hecho, arras con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que ser. Santa belleza, no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas y a una, vamos a atender. Somos bonitos, no hay nada que ser. Santa belleza, no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Ahora escute. ¿Cómo estás, mi vida? ¡Hola, mi amor! Me emociono. Es como si Rafael llega de mi esposa, no. Andra, no venga, sí. Bienvenido. Ahí está, ahora sí. Es solamente para que la pases mal de acá hasta que termine el programa. Y aquí estamos nuevamente en Pil Criticón. Hola. Una vez más haciéndoles compañía en esta tarde noche de la comarca andina. Muy buenas tardes, querido Hugo Moreno. Ahí está. ¿Qué tal, mi amigo querido Mono Guarneri? ¿O no dijo ale, ale, ale como en vísperas del mundial? El mundial de Francia. Claro. No, hoy estoy más campechano, más. Está bien, así más como. Paisano. ¿Estará tan así en la zona de Tandil? ¡Ale, ale, ale! ¿Viste que alguno iba a tener ese déjà vu? Andan diciendo por acá, por la zona, don Sergio Chatruc, que está trenzando el salamín allá. ¿A qué se debe esa tarea que está haciendo? Sí, señor. Nosotros, para superar el salamín de 56 metros, ahora estamos surciendo las tripas. Ay, por favor. ¡Horrible! ¡Cómo duele! Para hacer un salamín que bordee toda la República Argentina y así unir todas las provincias por un salamín. ¿Qué? Así que bueno, toda la República estaría feliz con un salamín rodeándola. Tenemos un proyecto de que de este salamín salgan aristas, arístides que vayan a otros países. ¿Perdón? Por ejemplo, cruzar la cordillera y dejarles el salamín colgando del otro lado. ¡No! Sería mala idea. Esto este léxico que está utilizando se parece mucho a la poesía que vamos a leer hoy en el programa, porque tenemos los Martín Fierro apócrifos que van a estar en nuestro bloque de poesía. No, por favor. También vamos a tener al astrólogo, como siempre, haciendo las delicias de la gente a propósito de su futuro y cómo vendrá esta semana que comienza. Y ante los acontecimientos, por todo, obviamente, ya valga la redundancia, por todos conocido, tenemos que poner también nosotros contá. ¿En dónde? En la economía. En la economía, y para eso vamos a tener un especialista. Acá la gente está muy preocupada porque han llegado noticias que en el sur la gente se quema los pies caminando por las veredas. ¿Cómo sabes? Así que quisiera saber cómo están ustedes, si se encuentran con buena salud y cómo están de los juanetes. Muy bien, porque acá ha comenzado una nueva modalidad que es hacer los asados en las veredas. Ay, Dios, directamente. Los huevos fritos también se hacen en las veredas acá. Todo se cocina en la vereda. Chapati se hace en la vereda. Pero con lo caro que está la carne, ¿no hacen milanesa de soja, por ejemplo? Por suerte acá estamos cerca de Choriglia, donde los vecinos gentilmente donan carne que ha sido faenada, vayamos a ver en qué estado, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar sobre eso? La cuestión es que está. Muy bien, pero qué bonito. Bueno, me voy a pasar entonces a comer una chuleta, porque este mes ya pago la última cuota del Fernet. Así que por ahí ya me sale, me licitan, me sale adjudicado el fernet 0 kilómetro y podría pasar a compartir. A mí me ha pasado, me han, por lo menos por suerte, me han podido reconocer las 25 cuotas de una bebida cola a otra regional. Esmirno. Me reconocieron 10 cuotas más. Esmirno. Ah, bien. Ah, pero bien. Así que me quedan 5 cuotas para tener los 3 litros de bebida cola regional. Esmirno. Bueno, así que estaríamos bien con el farmacéutico. Mamá, es así entonces que vamos a comenzar otra emisión, programa favorito de todos los hogares de ancianos de la comarca andina. Hola, ¿se cortó? No, se cortó, pero pareciera que sí, así que vamos. Y así arrancamos entonces. Vamos con todo. Muy bien. Te busca, el fuego me consume la mente. Mi cuerpo inquieto te busca, dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi gato en el zapato te entiendo. A ti también me gusta el racket del intento. Puso el pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa, y con mucha verdad. Bloque 2. Aquí estamos estrenando una sección nueva, una sección que surge a partir de la necesidad que todos tenemos de aclarar un poco el panorama económico de nuestro país, de ver cuáles son las dudas que tenemos, cuáles son las inversiones más provechosas que podemos realizar en estos días. Así que para todas estas preguntas y muchas otras cosas más, estamos en contacto con nuestro nuevo columnista económico, Arístides Studebaker. Buenas tardes, Arístides. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Es un gusto, realmente es un placer tenerlo acá, un señor tan prestigioso que ha estudiado en la Universidad de Kansas. Así que muchas gracias por su presencia en este espacio en Picriticón. Para mí también poder trazar una línea de claridad ante tanta turbulencia que se vive en este momento. Tenemos también a nuestro colaborador de muy bien. Lejanas tierras de Tandil, que le va a hacer algunas consultas. Escuchá una voz y no podía distinguirla, ¿no? Entre tanta vorágine. Salude, por favor, al entrevistado, Sergio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo sí? ¿Cómo le va, mi querido? Puede hacer la consulta que usted desee. Bueno, este mes estuve holgado, cobré un poco más de sueldo y pude comprar $7. Bien. Yo sé que es un monto bastante elevado y no sé si invertir en la bolsa, si invertir en la carnicería o si invertir los polos positivo y negativo. ¿Usted me podría decir qué puedo hacer con $7? Me han recomendado que compre soles chilenos. Básicamente, para entrar en el ámbito de la economía y para aclararle a usted y al resto de los oyentes, cualquier análisis económico financiero no responde a reglas fijas, por lo que, en el sentido de que cada uno que analice en función de lo que le interese, sí, obviamente, y de la información que dispone para usted utilizar esos fondos, va a decidir revisar unos aspectos u otros. Básicamente pasa por ahí. Ah, ok, bien. Oye, ¿es cierto? ¿Es eficiente el gasto público que tenemos hoy en día en el país? No creo. Hay varios puntos que hay que tocar que creo, prima facie, hay que respetar. ¿No? No están siendo tomados como datos como, por ejemplo, el equilibrio financiero del país, el análisis famoso de cómo se denomina técnicamente el punto muerto, ni tampoco los ratios financieros, ¿no? Ratios. Unos puntos, son los ítems que van, por ejemplo, la liquidez, la solvencia, la estructura de pasivos y endeudamiento, la cobertura que tenemos en nuestra cuestión financiera, y también ratios económicos, como por ejemplo la rentabilidad económica, la financiera y del accionista. Así que, teniendo en cuenta todo ese abanico de posibilidades, recién ahí podría llegar a esbozarse alguna idea mucho más clara. A ver, otra consulta. Vamos a hacer otra. Sí. Adelante. Tengo unos amigos que han invertido en molleja. Tienen casi 3 kilos de molleja en el freezer. Anda a laburar. Suena mucho. La molleja sube. ¿Usted qué le recomienda en este momento? Debido a la complejidad de los estudios de la diligencia que tiene en este ámbito, lo que usted está mencionando, esto exige una precisión y una determinación de las actitudes de los miembros hacia cada deber ineludible que tiene cada sector. De igual manera, puedo decirle que nuestra actividad de información, de razonamiento y desarrollo de estructuras cumple deberes importantes en la determinación de las condiciones de las actividades apropiadas. Bueno, si usted lo dice. Muy bien. Otra consulta. Sí, puede preguntar. Hablando de esto, ¿no? Del gasto público, de cómo achicar las cuentas, ¿qué es lo que debería subsidiar el Estado realmente? Más que achicar, yo estaría pensando en un relanzamiento específico de todos los sectores implicados. Para ofrecer un ensayo interesante de verificación de los elementos generadores de esta cuestión. Además, quedaríamos inmersos en las más abyectas de los estudios si no fuéramos conscientes de que el desarrollo continuo de diversas formas de actividad exigiría la precisión y la determinación de las direcciones educativas que en el sentido de progreso hemos tenido. ¿Usted cree, doctor, que los $7 los invierto en acciones de Alpargata este mes, tendré un rédito importante económico a través de la bolsa? Yo le podría explicar que según el desarrollo continuo de estas formas de actividad que usted menciona, cumple deberes importantes en la determinación de estas nuevas proposiciones que el mercado nos ofrece. En lo personal podría decirle que estas experiencias muy ricas y diversas nos muestran que el inicio de la acción general de la formación de actitudes obstaculiza de alguna manera la apreciación de la importancia de las direcciones educativas que el sistema de formación de cuadros que corresponde a la dirección de usted menciona que podía dar a las necesidades que cada uno está necesitando. Disculpe, Arístides, le pedimos por favor que para la próxima nos mande la transcripción de todo esto para repensarlo un poco, porque no terminamos de, todavía de dilucidar bien cuáles son sus... Creo haber sido bastante claro. Pude, de alguna manera, elegir un lenguaje mucho más, ¿cómo te podría explicar? Menos técnico, para que todos puedan entender lo que está pasando. Ajá. Bueno, será que yo tengo algunos problemitas, pero me está faltando entender un poco. No sé, a usted, don Sergio, allá de la lejana tierra de Tandil. A mí me quedó clarísimo que no entendí una goma, pero usted lo dice, licenciado, me parece que tiene razón. Yo creo que el principal problema de ustedes es que radica en una elaboración cuidadosa y sistemática de esas estrategias que les estoy explicando para que ustedes puedan configurar en su cerebro una interfaz amigable y coadyuvante a la reingeniería del sistema que estamos viviendo. Muchas gracias a Aristides Studebaker por esta exposición a propósito de la economía nacional y regional. Y para la próxima les ofrecemos una traducción simultánea al instante para poder entender todos estos conceptos e ideas. We'll be right back. Seca tu garganta. Refrescate con las aguas de las vertientes. Y mientras lo disfrutás, deja que la radio hable por vos. El Criticón. Oíme una cosa, Raúl Aníbal, estoy caminando a casa. Sí, quería hacerte una pregunta porque vos sabés que recién acabo de pasar por un bar, así estoy caminando por la zona de los bares que son todas tan fantásticas. Ay, no puedo hablar, ese perro me desconcierta, tan fantásticas, ¿no es cierto? Tan mononas todas. Y vi un cartel que decía, ¿querés birra? Tenemos. ¿Querés terraza? Tenemos. ¿Querés café? Tenemos. ¿Querés papa? Tenemos. ¿Y qué más querés? También tenemos. Lo que no tienen es la S estos chicos. ¿Tenemos? Chicos, ¿qué pasó? O sea, no entiendo esta manera moderna de hablar ahora. Así todo como... Parece que ¿Cómo se dice? Bueno, no importa. En otro momento hablaremos de cómo se está viniendo completamente abajo, desmoronando nuestro vocabulario tan rico que es, ¿no es cierto?, el español. Ay, mira, lo que me hizo pensar este cartel es si tenemos víveres en casa, por ejemplo. Vos no sé, seguramente ahí ni pensaste en la cena. Yo estoy volviendo ahora, tendría que pensar seriamente a ver qué preparar de cenar. Ok, vos decís que no tenemos nada. Lo que vos nunca tenés es ganas de hablar, ¿no es cierto? Porque yo te hablo, tenés que entenderme, estoy caminando la calle. A mí me cuesta ir caminando y leyendo lo que me mandás por mensaje de texto, ¿entendés? Bueno, de WhatsApp o lo que sea. Es complicado, con estas veredas encima están todas rotas. Para mí no, ¿eh? A ver, entonces... déjame pensar qué podría preparar para cenar. Y también podrías ocuparte un poquito vos, ¿no? Además de todo, también sabes que me pasa hasta ahora, vos me agarrás cansada de tener que ocuparme de esto, de qué cenamos, qué no cenamos, pero voy caminando y voy viendo el espectáculo de este gran baño público en el que se ha convertido para todos los perros de esta ciudad, que en algún momento fue maravilloso, ahora ya no lo es. Un olor a mierda, discúlpenme que les diga, pero cada vez está más poblada de las necesidades, yo no entiendo. A mí me encantaría, sinceramente, me encantaría ir a la puerta de la casa de este señor vecino y dejarle el depósito de todos mis excrementos diarios. De todos los colores, de todos los tamaños y de todas las texturas, todo. Sí. Ninguno queda fuera, hay para todos los gustos, o sea, está como para hacer un cartel. ¿Usted quiere mierda de perro en nuestras veredas de la ciudad? Tenemos. ¿La quiere marrón clara? Tenemos. ¿La quiere derretida? Tenemos. ¿Quiere negra y chiquitita? Tenemos. ¿La quiere así como si fuese un palito seco? También tenemos. Qué horror, sinceramente, Raúl Aníbal. Yo no sé. Tenerlo en cuenta la próxima reunión vecinal cuando nos llame, nos invite la reta, que hace esas invitaciones así para participar en el barrio. No sé. Tenemos que encontrar una solución para la mierda que hay en la calle. O sea, es imposible caminar. Ay, no te la puedo creer. Pero no te digo, me cago en la mierda. Acabo de pisar un sobre... Escuchame una cosa, Raúl Aníbal. Ahora te toco el timbre y espérame. Bajá con la hidrolavadora. Acabo de pisar un... ¿no? Esta mierda de perro, sí, me arruiné el zapato nuevo, Raúl Aníbal. O sea, zapato nuevo, baja con la hidrolavadora, haceme el favor, te tocó timbre, baja la reputísima madre que lo. We'll be right back. Jamás serás su dueño.